noches de pasión y amor eterno. Tú y yo amándonos en silencio. Noches de bohemias y dolor. Dejaste en mi alma al partir. Mi vida sin tu amor está perdida. No entiendo el motivo de tu partida. Abrazado junto a mi almohada lloro de penas. Y a Dios le pido que me dé tu amor. ¿Dónde estás, mujer? Que me alumbra mi camino con solo mirar. Que llevas mi alma y haces descansar a este pobre que no puede estar sin ti. ¿Dónde estás, mujer? Que me tocas y enloquezco sin hablar. Ahora comprendo la razón de mi vida, porque sé que sin tu amor no puedo vivir. Sin ti, ¿dónde estás, mujer?